profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente, amigo mío, listos para más profecías bíblicas. Entendemos que a usted le interesan estos temas y, por lo tanto, tampoco queremos perder el tiempo en cualquier otra cosa que no sea lo que trae beneficio espiritual y, por qué no decir, también intelectual. Nuestro tema general es la fe destruida. Usted destruye la fe y nada queda, ¿verdad? Como subtítulo para hoy, cuando el occidente se encuentra con el oriente. Dice Thomas Keating en la página 18 o páginas 18, 21 y 23, allá en su libro Monte Abierto, o Mente, perdón, Mente Abierta, Corazón Abierto. Bien sugestivo el título, ¿no? Pero hay un dicho muy hispano que dice, en boca cerrada no entran las moscas. El problema es que la mente demasiado abierta y el corazón demasiado abiertos, todo abierto, todo entra. Las disciplinas espirituales, dice, tanto oriental como occidental, se basan en la hipótesis que hay algo que podemos hacer para iniciar la jornada hacia la unión divina, una vez hemos sido tocados al reconocer que tal estado existe. La oración centrada en una disciplina designada a reducir los obstáculos, escoger una palabra sagrada para repetir. 20 a 30 minutos es el mínimo de tiempo necesario para que la mayoría de personas puedan establecer silencio en su interior. Ah, ¿qué le parece? ¿Qué le parece este tipo de seducción satánica? La espiritualidad contemplativa es un elemento vital de la iglesia emergente, créamelo. La espiritualidad contemplativa es un sistema de creencias que usa el silencio, una de las prácticas antiguas místicas de meditación, para inducir estados alterados de la conciencia. De hecho, el viento es para un bote de vela, lo que la plegaria contemplativa es para la iglesia emergente. Sin ella no hay impulso, está entrelazada en la propia estructura del ambiente de la iglesia emergente. A fin de entender por qué esto es tan importante, primero es necesario, mi amigo, comprender las dinámicas de la espiritualidad contemplativa. Marilyn Nerkist Gustin, una de las proponentes, la define así en la página 29 de su libro Una jornada interior. Dice: para ayudar a la mente a permanecer callada, podemos seguir nuestra respiración o podemos repetir silenciosamente una oración escogida, frase o palabra. Es exactamente lo que Jesús prohíbe y habla de vanas repeticiones que corresponde a paganos. Claro, eso podría parecer beneficioso a primera vista, es cierto. Quedamos silenciosos en medio de un mundo ocupado y ajetreado. ¿Cuál cristiano no desea encontrar paz y descanso? Todo el mundo lo quiere. Pero examinemos mejor la infraestructura de este tipo de oración. y el sistema de creencias que hay detrás de él. Jacqueline Small, una practicante, explica en la página 261 del libro Despertando en Tiempo que esos que aprenden a perfeccionar este tipo de meditación, de hecho pueden entrar en un trance profundo, muy parecido a la condición hipnótica. La mayoría de cristianos dirán que nunca realizarán una práctica espiritual que los lleve hasta un trance hipnótico profundo. Bueno, eso es solo para los de la nueva era, ¿verdad? ¿Es así? Pero tal vez les sorprenda a muchos si saben que este estado meditativo logrado o por repetir una, digamos, palabra o frase, o tal vez por concentrarse en la respiración o en un objeto, se ha atrincherado entre las principales corrientes cristianas hoy en día, diciendo a menudo que van a mantenerse en silencio o al lugar sagrado, los de la nueva era y los monjes católicos han enseñado la práctica desde hace tiempo. Thomas Keating, un monje católico, dice esto acerca de la plegaria contemplativa y el silencio. Aquí van sus palabras. La oración contemplativa no es tanto la ausencia de pensamientos como una separación de ellos. Es la apertura de la mente y corazón, cuerpo y emociones, nuestro entero ser hacia Dios. El misterio final, más allá de las palabras, pensamientos y emociones, termina diciendo. ¿Qué le parece semejante cristianismo? Cuando Keating habla de silencio interior, está diferenciando entre soledad o silencio exterior, como por ejemplo estar sentado junto a un riachuelo y apagar el teléfono, la radio, etc., y una quietud interior al permanecer inmóvil, con la mente en silencio. Ray Youngen, un crítico contemplativo, dice en la página 15 del libro Un tiempo para partir que permanecer inmóvil, con la mente en silencio, es como ponerse en el equivalente a una pausa o neutral, en el neutro. Mientras el silencio exterior es legítimo, el interior, el silencio de la mente, no lo es. A fin de tener este silencio interior, la mente debe estar libre de pensamientos y destrucciones, o mejor dicho, distracciones. Y esto solo puede lograrse por medio de la práctica repetitiva que conlleva a un estado hipnótico más tarde o más temprano y generalmente antes de lo pensado. Para poder comprender esto más plenamente, vamos a examinar la historia de la plegaria contemplativa. Esto es bueno para que entendamos lo peligroso que es. Los padres del desierto de los primeros siglos de la Iglesia la practicaron inicialmente. Un ex miembro de la nueva era sugiere de dónde estos místicos del desierto adoptaron la práctica. Dice Brian Flynn en la página 137 de su libro Corriendo contra el viento. Él dice, tal vez los padres del desierto o estuvieron en contacto con alguien del oriente que compartió estas prácticas con ellos, o tal vez las descubrieron accidentalmente, termina diciendo. Pues bien, la práctica ha permanecido oscura por muchos siglos y nunca se convirtió en predominante hasta hace solo unas pocas décadas, cuando un monje católico romano llamado Thomas Merton la llevó a los conventos y los monasterios y se la presentó a una audiencia más amplia. El sacerdote en cuestión, místico y católico, Henry Nguyen, expandió además este interés a los protestantes e incluso a los círculos evangélicos. Otros que han desempeñado un papel vital en la propagación de la plegaria mística fueron Matthew Fox, Basil Pennington y Thomas Keating. Solo el libro de Pennington, La oración centrada, vendió más de 1 millón de copias. Hay mucho interés en este tipo de adiestramiento satánico y demoníaco. El Papa Juan Pablo II también mostró interés en su práctica y fomentó su uso. Dice Carol Zimmerman, citando al Papa Juan Pablo II en un artículo publicado el 24 de octubre del 2002 por Catholics News Service, titulado "Los sacerdotes dicen que los nuevos misterios del Rosario son una buena adición". Que el Papa Juan Pablo II ha urgido a las personas a que recen especialmente un tipo de oración o rezo contemplativa. El Concilio Vaticano II validó la plegaria contemplativa del cómo se es evidente, o tal como es evidente, mejor dicho, por la siguiente declaración tomada de una fuente católica titulada San Juan de la Cruz en contemplación. Y dice el Concilio Vaticano II, le dio tanto a las personas religiosas como a los laicos un nuevo sentido de libertad y un deseo por renovación espiritual. La oración centrada y los grupos de meditación que siguen las enseñanzas de John Main han ayudado a introducir a un gran número de cristianos a una vida más profunda de oración. ¡Qué engaño! Un movimiento místico de oración, apoyado y de hecho iniciado por monjes católicos y aceptado también por el liderazgo católico, debería alarmar a cualquier cristiano con discernimiento. Estemos en guardia, hermano. El poner en blanco la mente para llegar a un estado meditativo ha sido practicado por mucho tiempo como un medio para ponerse en contacto con el mundo de los espíritus. Mientras es común en la religión oriental, es ajeno a la escritura. Cualquier referencia en la Biblia a repetir un mantra o autoinducirse a estados alterados de la conciencia es de condenación, tal como esta escritura que dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, estos paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, versículo 7. En el siguiente capítulo de esta serie de mensajes, documentaré la unión que existe entre el misticismo y la iglesia emergente, pero por ahora procederemos a examinar la espiritualidad contemplativa, la cual creó, tiene sus raíces también en lo que la Biblia llama adivinación. Y sobre esto allá en Deuteronomio dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,